Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Querés hacer... ¿Te parece necesaria referencia al fallo de la Corte? Me parece que sí, es como inevitable. Ahora, con tanto análisis jurídico que uno escucha y suscribe, con especialistas habilitados para eso, acabamos de escuchar, uh-huh, por ejemplo, me parece que yo puedo hacer un análisis que intente ver el problema de otro lado. Nosotros venimos diciendo insistentemente que las políticas económicas que este gobierno lleva adelante tienen grandes similitudes con las del gobierno militar de la dictadura y también con las de los 90. Y vale la pena recordar que cuando se habla de la dictadura, nuestra caracterización es que hablamos de una dictadura cívico-militar, cosa que a muchos les molesta bastante, porque lo cívico de esa sociedad era la defensa de los intereses de los grupos económicos, representados en primer lugar por Martínez de Hoz y todos los otros Klein y todos los que formaban esos equipos, y que tenían como objetivo desmantelar toda la resistencia que había a la aplicación de esas políticas, tanto ideológicamente como represivamente. Si uno mira, muchos de esos grupos económicos son los mismos grupos económicos o continuadores de los que hoy están, pero por vía democrática, por voluntad popular, en el ejercicio del poder, pero están defendiendo los mismos intereses. ¿Qué sé yo? Se me viene a la memoria Blaquier, para citar a alguien que protagonizó alguno de los hechos más desgraciados de la represión. Que yo sepa, esos intereses siguen intactos. Hoy citábamos el texto que está circulando en las redes a propósito de, porque calza justo y por eso me permito reiterarlo, no sé si al final no lo subimos al Face. Nos gobiernan los hijos de la dictadura, los nietos del bombardeo de la plaza, los bisnietos de la década infame, los tataranietos de los asesinos de la Patagonia y los chosnos de la campaña del desierto, los mismos apellidos. Claro, y hasta uno podría, siendo un poquito cuidadoso con el análisis, ver cómo, por ejemplo, creció el grupo Macri en los años de la dictadura. Es decir, ¿qué era la empresa de la familia Macri al inicio de la dictadura y qué era al final? Digamos, para tomar una cosa muy visible y de actualidad. Pero además están las políticas macro. Aquel gobierno y este eran partidarios del Estado mínimo, de la eliminación de las regulaciones, de nuestra inserción en el mundo, de la apertura de la economía, de no entrometerse en las cuestiones empresarias para nada, qué sé yo, el Estado canchero, no decían el Estado canchero, pero Martínez Dios decía la subsidiariedad del Estado, es decir, el Estado tiene que estar solo en aquello que la actividad privada no puede o no quiere estar. Incluso, acá lo comentamos hace unas semanas, yo citaba a Martínez Dios cuando él decía, y subsidiariamente, es decir, el Estado debe encargarse de la seguridad, las relaciones internacionales, un montón de cosas. Y después terminaba la frase diciendo, y subsidiariamente de salud y educación para aquellos que no puedan ser, que no puedan tener acceso al servicio privado, que es lo que luego Menem repite Cavallo con las AFJP, es decir, mantengamos el sistema público para los que no pueden ir al otro. Y cuando Macri dice, los que caen en la enseñanza pública, en la escuela pública, está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué puente estableces con respecto al fallo de la Corte? ¿Ese marco ideológico? Y yo qué sé, hay muchas cosas. Es decir, de esto se viene trabajando hace rato. Es decir, por ejemplo, La Nación, yo te diría que en sus editoriales... A partir, la tribuna de doctrina, ¿no? Claro, a partir de la asunción de Macri, viene editorializando con mucha frecuencia el tema de es hora de lograr la reconciliación, basta, etcétera, etcétera. Uno cuando lo ve hoy tendría que pensar si no era esa la grieta de la que hablaba Macri y que está tratando de contribuir a cerrarla. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden encontrar para reflexionar de que forman parte de una concepción que apunta, tal vez, porque representa a esos mismos grandes grupos económicos y demás, a cerrar definitivamente un capítulo para que no se siga investigando. Porque el capítulo de las obligaciones y las responsabilidades civiles está todavía muy atrasado en relación a lo que se hizo con los militares. Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. Te dije, terminó la recesión y bastante criticado por el gremio de los economistas, por la prensa, y hoy ya nadie lo discute. Hoy la pregunta es, escuche, ¿cuándo se siente? Pero no si empezó. Entonces, yo creo que, digamos, desde el lugar donde estamos, tenemos un conjunto de información que nos permite anticipar las variables un poquito antes, no oiga, que a otros analistas o que a otros sectores de la economía, y lo que hoy vemos es que esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque, escuche, de brotes verdes, especialmente en la inversión, que en el primer trimestre está creciendo, no se apure, a un ritmo de casi 5% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, ajustando por estacionalidad, es decir, a un ritmo anualizado cercano al 20%. Y eso es muy, muy interesante porque nos marca que esta recuperación del crecimiento económico de la Argentina es sostenible, que está basado en el aumento de el stock de capital de la economía y que es un ciclo perdurable, Marca de Radio, y que viene para quedarse por mucho tiempo. Bueno, vos querías Copperfield. Sí, Copperfield. Porque estamos en el bosque. No, pero primero, viste que dice Duchovne que ya no se que lo que se discute es cuándo se sienten los brotes, pero que ya nadie discute si empezaron. Uh-huh. Y después agrega esta cosa de que ya no son brotes, es un bosque. A mí, para sacarle dramatismo al tema, dije el otro día en una nota que deben ser de bonsai, porque no se ven, ¿no? Sí, pero se ven menos. Pero más allá de estos temas vinculados a ciertas figuras poéticas o no sé cómo llamarla. Botánica, sí, claro. La otra cosa que Duchovne dice en esa misma nota, o en alguna de esas notas que salió a hacer en un par de días, que ya no hay nuevos aumentos previstos de tarifas para este año. En realidad, me parece que lo que quiso decir es que ya no está previsto que haya nuevos anuncios de aumento de tarifa para este año, porque los anuncios ya los hicieron. Vos fijate que, de acuerdo a lo programado, en las audiencias públicas hay aumentos del agua ahora, ya, y del gas y la electricidad en noviembre. ¿Te acordás que hemos dicho, curiosamente, en noviembre, formando parte de la segunda etapa del ajuste, la que vendría luego de las elecciones para que nuestros inversores potenciales algún día vengan porque hemos hecho todos los deberes? En la semana Macri dijo también, sin embargo, es sugestivo que a la par de esto que dice Duchovne, Macri haya dicho, sabemos que el déficit fiscal es insostenible. No es sugestivo, es otro anuncio del ajuste. Porque Duchovne, pero es interesante esto, fíjate, porque al primer golpe de oído no se compatibilizaría la situación del déficit fiscal con el hecho de que la Argentina, según Duhovne, ya es un bosque de brotes que solamente tienen que terminar de verse. Pero es más grave, no, más complejo, si querés. Duhovne dice, estamos avanzando en una reforma impositiva para bajar impuestos. Sí. Para bajar impuestos que son muy altos en la Argentina. Sí, distorsivo, eso también, usan la palabra distorsivo. No, y altos que impiden que las empresas vengan y qué sé yo cuánto. Entonces, juntemos. Vamos a bajar impuestos, es decir, va a haber menos ingresos. Va a haber menos ingresos porque la actividad económica se achica, hay recesión. Sí, eso no lo dicen. No, pero lo dicen los números. Sí, sácalo, táchalo. Tacha la doble, si querés. Pero, total, la otra lo dice. Vamos a cobrar menos impuestos. Sí. Muy bien. Es decir, van a haber menos ingresos fiscales. Sí. El déficit fiscal es insostenible, dice el presidente. Y lo avalan ayer algunos editorialistas, como Bonelli, que hablan de un rojo de 500 mil millones de pesos. Que dicen que está en un número mucho más alto que el que había a fines del 2015. Está hablando de un déficit fiscal que, sacándole la donación del blanqueo, que es un ingreso extraordinario, está arriba del 7%, altísimo. Macri le está contestando también a los ortodoxos, Broda, Esper, etcétera, que le dicen así, esto no va, y él le dice, yo sé que no va, esperen, no, lo que pasa es que le falta el esperen, ya va a venir. Y acá viene lo que hay que volver a repetir y no dejemos de decirlo de acá a octubre. Mirá, si van a bajar los impuestos y hay que achicar el déficit fiscal, esto se arregla de una sola manera, bajando los gastos. Ahora, el gasto del Estado es, en altísima proporción, gasto en personal. Sí, más del 90%. No, la mitad, el 55%, escúchame bien, el 55% es seguridad, los gastos de la seguridad pública, digamos, jubilaciones, asignación universal, etcétera. Eso es casi el 60% del total del gasto. Y el resto son, en una gran proporción, partidas, digamos, dedicadas a recursos humanos. Por eso están hablando de la cantidad de empleado público que hay, y te hablan de la cantidad de gente que trabaja en el Congreso, todo esto tratando de... ¿Por dónde ajustás para cubrir el déficit que hay? Por ahí. Y eso significa que hay que achicar las jubilaciones en términos reales, o aumentar los años de aportes de los trabajadores activos para que demoren más en jubilarse y además tengan más años de aporte, o en hacer fórmulas que hagan que en términos reales el valor de la jubilación, la asignación universal, etcétera, se vaya achicando. Vos fíjate, el gobierno... Sí, no pongas esa cara. No, es que esté poniendo esa cara. ¿Cómo la piloteas hasta octubre? Es que hasta octubre no lo van a hacer. Están preparando el terreno, No, yo digo que es arriesgado. No. Porque después de octubre... Mientras tanto... Depende también el resultado electoral. Mientras tanto tienen la otra herramienta que me falta decir. ¿Cómo se resuelve? Si yo tengo déficit fiscal, si no ajusto, me endeudo. Lo que hace cualquier familia. Para eso tienen resto. Y lo cubren con endeudamiento. Que va a derivar en mayor ajuste fiscal luego, porque sube el costo de los intereses por ese mayor endeudamiento. Estamos en mayo. Si pasa de octubre y te van a inyectar, y de hecho lo están haciendo con obra pública. Ese es un recurso hasta octubre, endeudarse para que aparezca después de octubre la explosión o la explosividad, y van a tener que trabajar, escúchame, están en elecciones. Pero ¿sabes qué? Con la obra pública la gente no va al supermercado. Habrá que ver. Y no consigue que la leche le resulte más barata. Bueno, la leche es otro dato de la semana. Bueno. Cayó a su nivel de consumo mínimo histórico. Claro. Y vos fíjate qué curiosidad, que el presidente condiciona, para resolver el problema de Sancor, que el sindicato renuncie a un derecho de todo el gremio, ¿no? Porque podría decir, bueno, acá Sancor está en una dificultad, dejen de exigir este aporte para Sancor. Ahora, resulta que la crisis de Sancor beneficia a la Serenísima desde el punto de vista de el costo laboral que van a tener los trabajadores del gremio. Y los trabajadores del gremio, apretados, resistieron y terminan negociando y aceptan una drástica reducción del aporte patronal a el sindicato. Sí, después hay que ver toda la traducción de eso en los votos. Y esa pelea es... Ya, no por eso sé. Te digo lo de la obra pública. Yo estoy de acuerdo. Es cierto. Pero te voy a decir una cosa. Pero después tenés que va inaugura el Metrobús en La Matanza. Y vendrá alguna electrificación. Sí, y seguro vendrá, que todo bueno, eso sí. Y esa Eduardo, lucha de construcción Eduardo. De... Es así. Vos tenés bueno, razón. Pero no es menor. No, ¿quién dijo que es menor? El otro día salió en los diarios que a los 100 días de Trump se hizo una encuesta y los votantes de Trump siguen entusiasmados con Trump y siguen apoyándolo. Es decir, ahora vos no te olvides que estamos hablando de un país donde Macri en la elección legislativa sacó 30 y pico % de los votos, no 50 y pico, que es en una segunda vuelta donde la gente vota solo por dos opciones. Y también ten en cuenta que por eso están tratando de llevar la elección a una polarización entre nosotros o el kirchnerismo, porque es la única manera. Claro, es que si no imponen la política con economía no pueden ofrecer nada. No pueden, y no pueden de acá a octubre hacerlo. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Que va a cerrar su participación de hoy presentado en este último bloque de esta manera. Hay un elemento central que ya un señor dijo hace muchos, muchos años, que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y también ese señor dijo que cada argentino tiene por lo menos que producir lo mismo que consume. Nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos hacer mucho más que eso. Bueno, este fue un momento... Vos sabés que yo me animo a adjetivar como bizarro de la semana y de los últimos tiempos políticos, porque... Más allá de la cantidad de gente, llenar el microestadio de Ferro, digo, francamente no es una hazaña. Más allá del... La hazaña es del personaje, haber metido 4.000 personas claro. Donde entran 1.800, bueno. Disculpame. Porque el gobierno de la ciudad no cumple con las normas, porque nosotros lo pedimos para una actividad y nos dijeron 1.800 personas. Y ellos anuncian que metieron 4.000, con lo que estarían violando los códigos de la ciudad. Clarín miente, Carlos. Bueno, está bien. Yo digo que fue bizarro porque más allá de la cosa no multitudinaria, la verdad que subirte a un escenario con el Momo Venegas, escucharlo a Macri hablar de Perón, y es un elemento... Pero disruptivo de sobre de todo, la imagen política, sobre ¿no? todo si decís una gran mentira, que hasta ahora no lo dijo nadie esto que yo voy a decir, por eso nos pusimos a buscar cuándo y en qué circunstancia dijo Perón eso que lo de la estrella polar Macri utilizó, no lo de cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Porque estaba hablando de eso, lo podemos lograr, dice en el discurso. Fíjate que le dice, no es cierto que lo podemos lograr, está diciendo a los trabajadores ahí reunidos, que hay que lograr eso. Bueno, en realidad Perón dijo esto, lo escribió, no lo dijo, después de ser derrocado en el 55, en un libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, en el capítulo tercero, La traición al pueblo, subtítulo 1, la reacción parasitaria. Y dice, fíjate que 2 minutos de lectura. Los parásitos conforman un sector definido en todas las comunidades animales o humanas. Están en la naturaleza misma, como una maldición. Siempre y en todas partes han existido los que producen y los que solo consumen. Primera mención, los que producen y los que solo consumen, los separa. El gobierno del pueblo y la justicia social son dos cosas que los parásitos no toleran. Ellos viven del trabajo ajeno y además quieren que ese trabajo sea despreciado, miserable y doliente. Esta es la mentalidad del parásito. La clase trabajadora incluidos en ella los trabajadores intelectuales y técnicos, son los que conciben, crean y producen, son los que forman la clase útil. En la República Argentina se ha producido el choque entre la clase parasitaria y la productora, la oligarquía, el clero, los sectores parasitarios de los profesionales y de las Fuerzas Armadas se han lanzado en reacción violenta contra la clase productora, utilizando las armas, los soldados del pueblo. Para posibilitar semejante traición ha sido necesario el dinero de la oligarquía, la prédica de los malos curas y la agitación de los políticos profesionales. Tres sectores netamente parasitarios, me tenés que dejar terminar. Los hombres de la Fuerza Armada que traicionaron... Sí. No, recordemos que es el Perón derrocado. Sí, sí, claro. Corto, porque me vas a acordar que no me da el tiempo. El régimen justicialista había lanzado una consigna negra para los parásitos. Presta atención. Cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Ahí está la frase. Una consigna negra para los parásitos. Y agrega, la organización del pueblo, el trabajo organizado, iba cerrando el cerco alrededor de los que consumen sin producir. Macri no sé en qué grupo estará. Ese fue uno de los motivos de la reacción, la imposición de una real y efectiva libertad de cultos, que nunca existió en la Argentina, fue otra de las causas, la impotencia de los políticos para deshacer al pueblo organizado y someterlo a sus negros designios interesados, completa el cuadro de esta reacción parasitaria, recurriendo a la fuerza, el derecho de las bestias, para dilucidar un problema de opinión, utilizando para ello a las bestias mismas. Y mirá cómo cierra y qué actualidad tiene con lo que tratamos al principio y con lo que estamos hablando. Los sectores de las Fuerzas Armadas, que sirvieron los móviles y realizaron las acciones de sus mandantes, no solo deshonraron las armas de la nación, sino que cometieron un crimen de lesa patria al traicionar al pueblo, que creía causas que enfrentan al pueblo son siempre malas. ¿Eso es Perón? Perón, 1955, La fuerza es el derecho de las bestias, capítulo tercero, acápite 1. Pasó Heller.